Unidad 4. Gente de compras. 6. 1. Esta es muy grande, ¿no? Bueno, tengo una talla más pequeña. 2. ¿Estas son buenas? Sí, muy buenas. ¿Y cuánto valen? 3. ¿Cuánto valen estas? 3 euros cada una. 4. ¿Y cuánto vale este? A ver, 21 euros. 5. A ver, quería estos. ¿Estos? Sí, sí, estos. 6. Este me gusta mucho. A mí también. 7. ¿Cuánto vale este? Este vale 60 euros. 8. Este es muy bueno. Sí, a nosotros también nos gusta este. 9. ¿Estos son para usted? Sí, para mí. 10. ¿Esta es italiana? No, está fabricada en España.